eres mi nena que siempre soñé. Moría de ganas de esta noche yo volverte a ver, para que entres a mi habitación y hagamos el amor. Pero ha pasado el tiempo y tarde me di cuenta que tú me querías tanto y nunca yo te valoré. Pero la tuya tiene dueño, pero yo fui el primero. Sé que él no te hace feliz. Quiero tenerte de nuevo para mí. Dame una oportunidad y no te vuelvo a fallar. Déjalo a él, vuelve otra vez. Quiero tenerte para siempre. Yo te digo, mi amor, que tú eres única. Quiero tenerte para siempre. Déjalo a él, vuelve otra vez. Quiero tenerte para siempre. Yo te digo, mi amor, que tú eres única. Quiero tenerte para siempre. Sí, sí, para siempre. La guitarra me haga un sonido así. Directamente del laboratorio de Brian. Seguido por el bajo. Vamos a bailar la cumbia sonidera. Vamos a bailar la cumbia verdadera. Vamos a bailar la cumbia sonidera. Vamos a bailar la cumbia verdadera. Vamos a bailar la cumbia sonidera. Vamos a bailar la cumbia verdadera. Vamos a bailar la cumbia sonidera. Vamos a bailar la cumbia verdadera. Vamos a baila mi negra esta cumbia sabrosa. Baila mi negra esta cumbia sabrosa. Baila mi negra esta cumbia sabrosa. DJ. Cumbia sí, este es el ritmo de los bailadores. Cumbia sí, cumbia sí. Thank you. Le ofrecí un trago que en el piso encontré. Que si estaba soltera o estaba casada. Dijo jirraja que no me importa nada. Yo me le acerqué, la burra le miré. Y entre par de copas una vieja loca. Dijo jirraja que no me importa nada. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relaje, lo único que quiero es ranchar. No le miro la cara que no se me parará. Dejar que la maldad no domine. Que el deseo haga que conmigo termines. Si te sientes sola, ya no te valora. Escápate conmigo y olvida de las horas, guachá. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Haré una historia en el telo y así no pagaré. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Haré una historia en el telo y así no pagaré. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Ay, como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Toca las palmas arriba. Toca las palmas arriba. Si tú piras y me gusta la gira. Toca las palmas arriba. El hip hop. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Ay, como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Yo soy pirata, me gusta la noche. Me gusta la plata, me gustan los coches. Yo soy pirata, me gusta la gira. Y soy pirata con las palmas bien arriba y va. Yo soy pirata, me gusta la noche. Me gusta la plata, me gustan los coches. Yo soy pirata, me gusta la gira. Como los piratas con las palmas bien arriba. Como me gusta la noche. Ay, como me gusta la noche. Como me gusta la noche. ¿A dónde están los que están solteros? Los que vienen de Querús al baile. Los que dejaron la señora durmiendo en la casa. Fresquita, fresquita con el aire. ¿A dónde están los que están solteros? Los que vienen de Querús al baile. Los que dejaron la señora durmiendo en la casa. Fresquita, fresquita con el aire. Me quedo acá, tomando un escabio, mirando una guacha del grupo, de repente. ¿A dónde están los que están solteros? Los que vienen de Querús al baile. Los que dejaron la señora durmiendo en la casa, fresquita, fresquita con el aire. Que vienen de Querús al baile. Los que dejaron la señora durmiendo en la casa. Fresquita, fresquita con el aire. ¿A dónde están los que están solteros? Los que vienen de Querús al baile. Los que dejaron la señora durmiendo en la casa. Fresquita, fresquita con el aire. Y yo me quedo acá, tomando un escabio, mirando una guacha de grupo. De repente. Tú estás por la noche, yo sueño contigo. Hoy te empiezo a atender, como lo puedes notar. Y pasa cada vez que hablo contigo. Cuéntame que me falla, el deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz, no vuelves a hablar, me gana la batalla. Cuando estás al teléfono, donde sucede el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti, en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, tu semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. ¿Qué piensas? Y me hice sentir en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, tu semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. He soñado tanto a ti, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Es poco decir en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Si nace de ti, te voy a amar, hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Thank you.

bailar.